Y también la entrevista que vamos a tener a continuación con Guillermina Esmoris. Ella es una emprendedora bahiense, también es subsecretaria de innovación en el municipio de Bahía Blanca y es la directora general de Bahía Hub. Es muy conocida aquí en Bahía Blanca y también la habrán visto en algunas entrevistas en medios nacionales por haber fundado Yumba en 2017. Estamos hablando de un emprendimiento innovador que produce resinas para instrumentos musicales de arco, siendo la primera empresa, ¿no?, de fabricar este producto en Argentina y exportarlo a más de 20 países. Y a su vez, Bahía Hub, para quien no sepa, es un centro de innovación aquí en Bahía Blanca, concebido como un espacio de desarrollo colaborativo que busca potenciar la sinergia entre diferentes actores vinculados a la tecnología y la innovación, promoviendo también el crecimiento del ecosistema emprendedor de la ciudad. Guille, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Juani, ¿cómo estás? Bien. Hermosa presentación, te agradezco, bueno, muy completa. Bueno, gracias a vos por venir. Otro reencuentro, ¿no? Digo, el otro día me tocó entrevistarlo de Manuel Echeveste, que hacía muchos años que no lo veía. A vos, con vos nos hemos cruzado cada tanto, pero nos conocemos hace años. Pero para quien no te conoce, más allá de la presentación que hicimos, ¿quién es Guillermina Esmoris y, por sobre todo, cómo llega a la política? Bueno, te agradezco la pregunta, muy interesante. Es difícil hablar de uno mismo, no sé si puedo definirme como quién soy. ¿Cómo llego a la política? La verdad es que en mi casa toda la vida se habló de política, empezaría por ahí, ¿no? Mi mamá, sobre todo, ajá, una fiel consumidora de todos los programas políticos de la década del 90, desde los locales como Saber Ver hasta, bueno, Tiempo Nuevo, creo que se llamaba, Hora Clave, ¿no? Sí. Día D. Crecí, digamos, mirando todos esos programas. Ajá. Y la política fue siempre una inquietud. En mi casa, cuando era chiquita, lo echaron a mi padre de YPF y yo pregunté por qué, que era un trabajo que mi papá adoraba. Y la respuesta fue que era una decisión de Menem, del presidente de ese momento. Y yo creo que ahí me obsesionó un poco la política porque tendría 5 o 6 años y fantaseaba con encontrar a Menem en algún lado y pedirle que le devuelva el trabajo a mi papá. Entonces, ahí nace como una obsesión. Después, mi familia es más bien alfonsinista, diría, no radical, ajá, mi mamá sobre todo. Entonces, con la alianza de la Rúa había como una cosa, ¿no? De terminar justamente con el gobierno de Menem, y yo ahí ya tenía 11, 12 años y ahí empecé como a militar, ¿viste? Repartía unos panfletos de la alianza que encontraba en mi casa por las casas de los vecinos y les decía que había que votar a de la Rúa porque Menem se tenía que ir. Después, cuando crecí, empecé a estudiar historia argentina, me enamoré del peronismo. Y empecé también a indagar la historia de mi propia familia, muy opuesta a la historia del peronismo. Ah, mira. Muy contraria, unos abuelos muy conservadores. Y ha sido para mí todo un recorrido muy interesante siempre el que hice con la política, incluso la mirada sobre el menemismo, teniendo en cuenta esto que te contaba. Pude tomar distancia emocional en algún momento y hacer un análisis del menemismo que por ahí es muy distinto al que tiene mi familia. Así que, pero bueno, ¿cómo llego a la gestión? Que Sí. es distinto a cómo llego a la política. ¿Cómo lo conociste a Federico y cómo es el momento, ¿no? Por ahí lo idealizo, ¿no? Pero el momento que te dice quiero que te hagas cargo de Bahía Hub primero, después viene la Subsecretaría de Innovación, pero por sobre todo Bahía Hub, que es con lo que empezaste, cuando él te convoca y te dice, mira, quiero que te hagas cargo de esto y los lineamientos son tal, tal y tal. ¿Cómo fue esa charla? En plena campaña del 2019 me toca viajar con él en un avión a Buenos Aires, justo nos sentamos uno al lado del otro, y yo ahí estaba en pleno despegue con mi emprendimiento, lo que comentabas hoy con Yumba, que es un emprendimiento que empieza con algo muy artesanal, que no se producía en Argentina y que logró exportarlo, ¿no? Un poco sinergiando con todo un discurso que había en ese momento, muy vinculado al macrismo, en relación al emprendedurismo y a las exportaciones. Yo fui haciendo ahí como un caminito, y lo que me pasaba como peronista con eso es que pensaba por qué le concedemos tan fácilmente el discurso del emprendedurismo a la derecha, cuando en realidad es algo tan bien aceptado por la sociedad, ¿no? Me hacía esa pregunta. Y cuando tengo la oportunidad de viajar ahí con Fede, le cuento lo que hago, Le muestro el Instagram, me digo que le quemé la cabeza, pobre, él tenía una reunión importante y yo hago esto y qué sé yo, lo exporto y no sé qué, y bueno, si querés venir a mi taller a conocer lo que hago, y bueno, vino un día, hicimos un spot, de hecho en Me ese acuerdo, momento, sí. y bueno, ahí no ganó, pero siempre seguimos en contacto, generamos un vínculo personal y de trabajo. Cuando él asume como presidente del puerto, yo me acerco a charlar con él y le comento de la posibilidad de hacer un área de innovación en el puerto, algo que era muy novedoso y a él le interesa. Y bueno, después trabajamos en desarrollar esa área de innovación que hoy es Smartport Lab. También le había comentado de la importancia del Club de Emprendedores, que a mí me ayudó con mi emprendimiento a pensar un plan de negocios. Bueno, ¿Un municipal? Claro, era un espacio que funcionaba durante el gobierno anterior. Que después lo cerraron, que después, ¿no? Después el mismo gobierno años, lo desmanteló, sí, claro. Sí. Entonces yo le había comentado esto a Fede, que para mí había sido un lugar de incubación muy importante. Ajá. Bueno, yo estudié letras, vos sabés. Sí. Y no tenía mucha experiencia haciendo números. Claro. Entonces ahí me acompañaron en todo lo que implica pensar un emprendimiento como un negocio, que no es algo sencillo. Y eso es lo que le comenté a Fede, que era importante que hubiera desde el Estado, ¿no? Reponer de alguna manera eso. A él le pareció muy importante. Y bueno, cuando ganó, finalmente, me convocó. Me dijo, vos decías que era importante hacer no sé qué con los emprendedores, ¿no? Sí, bueno, hacete cargo, ¿no? Un poco así. No, bueno, me invitó, por supuesto, a formar parte de su seleccionado bahiense. Y para mí fue un orgullo. Y la verdad que hoy estoy muy contenta de poder formar parte de su gestión de gobierno y de reponer esta tarea de acompañar a los emprendedores. En Bahía Hub tenemos el Lab Emprendedor con un consultorio donde vienen a conversar conmigo, con mi equipo. Identificamos todos los issues o los problemas, las dificultades que tienen los emprendedores. Antes de asumir Federico, ya existía Bahía Hub, si no recuerdo mal, con otro nombre y con otro funcionamiento. Sí, sí. Sí, digamos, hicimos un diagnóstico cuando llegamos de ese espacio. Primero, hubo un tiempo de pensar dónde iba a funcionar, si era recuperar el Club de Emprendedores o hacer. Yo tenía como una cosa más ambiciosa, más vinculada a la innovación por todo lo que aprendí cuando hicimos ese proyecto en el puerto y demás. Y después hicimos este diagnóstico de este lugar, que primero fue infinito por descubrir, después Ahí fue está. Espacio Tech, después fue Espacio Mil. O sea, había un problema de identidad, había varios problemas. Sí funcionaba muy bien lo que era la formación para los niños en cuanto a programación, fabricación 3D, desarrollo de videojuegos, y eso decidimos sostenerlo. Pero no había una mirada más amplia, ¿no? Lo que me pasó durante todo el año pasado ahí es que empezó a ir mucha gente que no conocía el lugar, y es un lugar extraordinario. Es un lugar, desde lo edilicio, desde la recuperación patrimonial, es un lugar muy impresionante para Bahía, que tuvo una inversión inicial de 12 millones de dólares. Entonces es una locura que los bahienses no lo conozcan. Nosotros lo que hicimos fue eso, ampliarlo. Federico, algo que nos pide siempre a los funcionarios es que trabajemos con todos los sectores en la sociedad, y en Bahía Hub trabajamos, por ejemplo, con la Unión Industrial, sí, todo lo que es el programa Impulsarse que tienen ellos para emprendedores. En vez de hacer un programa aparte, nos pusimos a trabajar codo a codo con ese programa que ya funcionaba muy bien y es muy exitoso en la ciudad, y trabajamos todos juntos para lo mismo, ¿no? Entendiendo que la ciudad es una sola. Sí. Después trabajamos con la comunidad de videojuegos, que es muy grande acá. Que es muy grande y que no tenían un lugar, y ahí encontraron un espacio y organizan sus mateadas y organizan sus eventos. Y se han, entre comillas, apropiado del espacio, que era la idea. Tenemos la mesa de emprendedurismo, donde nos sentamos con todos los actores, todas las universidades, el puerto, todos los que tienen una mirada sobre el ecosistema emprendedor. Desarrollamos este año el Consejo también de Videojuegos, y ahí también sector privado, sector público. Entonces es un espacio que se abrió a la ciudad, ¿viste? Y que trabaja con una mirada de innovación muy amplia, muy integral. ¿Qué es la innovación? Porque viste que es una palabra que, no sé, 10 años para acá todo el mundo usa, y a veces como que se gastan las palabras o se malutilizan o se ponen de moda. ¿Cómo entendés vos la innovación, y específicamente la innovación abierta, que era lo que vos me comentaste fuera del aire, que es la visión que tienen ustedes de innovación? Bueno, primero diría que la innovación no es solo tecnológica, ¿no? Es aquello que es capaz de transformar lo que está establecido, ¿no? Lo que permite avances. Obviamente la tecnología Sí, ayuda muchísimo y y es más una en esta base, época, sí. sí, pero no siempre es tecnológico. Se puede innovar desde el diseño, se puede innovar desde hacer algo que ya existe pero de otra manera y tener alcance. Se puede innovar de muchas maneras, está muy vinculado a la creatividad. Y sí, creo que es básicamente eso. Y en cuanto a la innovación abierta, es un concepto que nutre el concepto de innovación porque asume que para innovar es necesario trabajar de manera nodal, articulada, ¿no? Entonces, en principio, la innovación, es un concepto de la innovación abierta que surge en el mundo empresarial. Las empresas tendían a innovar hacia adentro, con la puerta cerrada, a escondidas, en Que nadie silencio. descubra lo que estoy Claro, inventando, exacto, sería, claro. exactamente. Cuidar eso que estamos inventando. Y el concepto de innovación abierta lo que dice es, no, innovemos de puertas abiertas y permeando entre una empresa y otra, entre las startups, que son estas empresas jóvenes, de estructura muy pequeña, pero con capacidad de crecer muy rápidamente. Entonces ahí se transforma el concepto de innovación y pasa a ser esto de trabajar de manera más comunitaria, ¿no? Y ese riesgo, digamos, de que alguien me copie mi diseño, mi innovación, ¿cómo se mitiga con la innovación abierta? En realidad, por eso, al ser un concepto integral y amplio, Sí. una cosa es estar innovando sobre un producto y Ajá. otra cosa es innovar sobre una política de gobierno, una forma de hacer actividades. Nosotros por eso digo que trabajamos con un concepto amplio y el Claro. ejemplo en nuestro caso sería, en vez de hacer un programa para emprendedores diseñado por el municipio, celoso el municipio de ese programa, no, che, el de la Unión Industrial está bueno. Pongamos la energía en sentarnos, en llegar a consensos, en trabajar todos juntos, en ver qué podemos mejorar sobre ese programa. Ese sería el ejemplo, ¿no? Bien, Ese bien. sería el ejemplo. Bien, ahí entiendo cómo pensar esto de la innovación de una manera más amplia y no quizá acotada a un producto o un servicio. Claro. Y contame, este área de formación que tienen, que entiendo que justamente trabaja con, bueno, tiene, digamos, la pata infantil, pero eso sería otra cosa, pero la parte de formación trabajan con emprendedores y le dan todo lo que tiene que ver con las herramientas para llevar adelante una empresa, lo financiero, lo económico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los desafíos que encuentran ustedes y las herramientas que les dan, por sobre todo? Sí, el área de información es amplio. Primero entendemos que hay un vector digital que atraviesa el nuevo mercado de trabajo. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Y diseñamos los cursos, por un lado, con lo básico que necesita cualquier emprendedor, como puede ser la educación financiera, bien orientada al emprendedurismo, la oratoria para poder vender. Tenemos excelentes docentes. Luciano Campetella da oratoria, que acaba de doctorarse en letras Ah, y bueno, su metiese el análisis del discurso. O sea, compañero mío de cursada, así que le mando un abrazo a Lucho. sí. Agustín Lucero da, que es economista, también egresado de la Universidad Nacional del Sur, está dando educación financiera. Entonces, bueno, quiero destacar al equipo que hace posible que el centro de innovación sea tan particular, ¿no? Porque eso también es a destacar. Hay tres centros de innovación municipales en todo el país. Pero el nuestro es el único que trabaja de esta manera. ¿Los otros dónde están? Me hiciste picar la Están en la curiosidad. provincia de Buenos Aires, no sé bien las ciudades en este momento, pero Sí, los bien. tres están en la provincia de Buenos Aires. Pero sé que Bahía Hub se destaca desde ya. La verdad que es algo muy novedoso a Ajá. nivel nacional. Y después, bueno, tenemos entonces eso pensado para los emprendedores y pensando en un mercado de trabajo. No sé si más tradicional, porque hoy ya está todo muy atravesado por lo digital, pero tenemos cursos más específicos, ¿no? Para lo digital, como cómo generar contenido en redes, también para programación. Bueno, es una oferta de más de 30 cursos. 30 cursos. Sí, la ciudad de Bahía Blanca ha respondido de una forma muy impresionante, inundación de por medio incluso, te diría. porque lanzamos la nueva oferta justo un día antes de la inundación. Cuando pudimos retomar y relanzar esta oferta, se anotaron más de 2.700 personas. La capacidad instalada que tenemos es reducida, entonces lo que hicimos fue diseñar cursos dinámicos que comienzan y terminan cada 2 meses. Entonces esto permite que el que queda fuera en una ronda pueda entrar en la segunda, ¿no? Y todos van teniendo su lugar en Vallehub. Y me imagino que inteligencia artificial, que es el tema que está de moda por estos días, también tiene su parte ahí en este centro de formación. Sí, correcto. Este año le pusimos mucho el foco a la inteligencia artificial para un montón de actividades, por ejemplo, para la escritura creativa, ¿no? Volviendo a esta idea de la innovación como algo creativo, cómo usar la inteligencia artificial generativa para generar textos, ya sea académicos. Una de las actividades que hacen en ese taller, por ejemplo, es tratar de identificar si un texto está escrito con la IA o no. Es un ejercicio muy interesante. Y cada vez más difícil a medida que las IAs van avanzando. Pero se pueden identificar. A ver, esto es algo que conversaba la vez pasada con el intendente. Se decía que la IA no iba a poder reemplazar la creatividad y fue lo primero que reemplazó, ¿no? Las imágenes, la música, reemplazó, digamos. Fue lo primero que pudo hacer maravillosamente. Lo que no puede reemplazar es la sensibilidad humana. Y eso, cuando uno aprende a leer entre líneas, hay textos que son muy evidentes, que están escritos con ChatGPT, ¿no? Sí. Pero hay otros es más difícil identificar, pero si uno hace un ejercicio, se puede. Y otras veces no, otras veces no se puede. Pero es interesante hacer el ejercicio. Te quiero pedir una consideración por ahí, corriéndonos un poquito específicamente de la gestión. Vos hablabas, ¿no?, de uso de IA para escritura creativa o para escritura académica. Viste que hay como una discusión tecnofílicos contra tecnofóbicos. Algunos que dicen, sí, la tecnología nos va a ayudar en todo, nos resuelve todos los problemas. Y otros que dicen, no, cuidado, vamos a dejar de poder pensar, de sentir, de imaginar. Me imagino que vos no estás en ninguno de esos dos extremos, pero te quiero pedir una consideración en relación a eso. Y también el uso de los más chicos, viste, que a veces cada tanto aparecen, ¿no? De que un chico usó alguna IA para hacer una tarea. O incluso le pasó a los colegas de Infobae que les pasó un párrafo al final. El perfil, ¿no? Era... Creo que fue Infobae. Bueno. Te voy a decepcionar y voy a decepcionar a tu audiencia. Me encanta. Porque voy a coincidir con el presidente. Me considero tecno-optimista. La verdad que me considero tecno-optimista. Sí, esto no quita que haya que tener reparos. Y hay preguntas que son difíciles de contestar. ¿Qué se puede regular? ¿Qué no se puede regular? ¿O es imposible regular algunas cosas? Es una discusión muy profunda, ¿no? Seguro. Muy intensa. Pero yo, digo, siempre fui una enamorada de, qué sé yo, en la historia de la revolución industrial, ¿viste? Y a partir de eso pensar un estado de bienestar. Me parece que se abren nuevas preguntas, que en todo caso la postura no debería ser tener miedo o querer cancelar algo porque después eso es contraproducente. Entonces me parece que el desafío está en ver cómo podemos hacer una buena utilización de todo eso, prestar atención, porque claramente esto va a transformar profundamente. Está transformando ya, me parece, sí, sí, sí, claro. Y bueno, y traerá sus cosas buenas y sus cosas malas, como ha pasado siempre, ¿no? En toda la historia de los avances tecnológicos. Bien, bien. Y otra, digamos, de las divisiones que tiene Vallehub es el laboratorio de emprendedores. ¿Cómo funciona? Sí, claro, o sea, tiene el... Repasando, digamos, como divisiones, lo que decíamos recién en el área de formación, que a veces atraviesa un poco todo lo demás. Todo se mezcla con todo y todo un poco interactúa. Sí, esa es la idea del hub, ¿no? Justamente, el concepto de hub tiene que ver con eso. Es un dispositivo donde se conectan distintos cables, digamos, para hablar llanamente, que son capaces de transmitir y generar energía, ¿no? Intercambiar energía. Claro, y un poco a nivel más macro, más filosófico, es la filosofía de gobierno de Federico Susbieles, donde no hay una secretaría acá y otro compartimiento allá, sino que todo se conecta con todo y con la ciudad también, por sobre todo. Bueno, de hecho la subsecretaría de innovación funciona dentro del centro de innovación, ¿no? Eso me parece un dato interesante. Sí, correcto. Correcto, está bueno eso. No lo había pensado así, pero sí, de alguna manera creo que el hub... traduce la mirada que tiene el intendente de la política. Bueno, y después está este laboratorio emprendedor, donde sí se piensan, digamos, las actividades más vinculadas al emprendedurismo, que como decíamos recién, no quita que estén, por ejemplo, los cursos que nombrábamos recién, pero está el consultorio emprendedor, que es este espacio donde vienen a conversar conmigo y con mi equipo los emprendedores y sometemos al emprendimiento a una cirugía, tratamos de poder reconocer y ubicar cuáles son las fuertes, cuáles son las debilidades y ver cómo los podemos acompañar. Desde ahí también es que trabajamos con la Unión Industrial en este programa Impulsarse y que coordinamos la mesa de emprendedurismo cada 2 o 3 meses y los distintos sectores nos ponemos al tanto de lo que está trabajando cada uno, vemos en qué podemos acompañarnos y empezamos a tener todos juntos una mirada única sobre el ecosistema emprendedor, ¿no? Y eso es muy importante. Ahí también se traduce la mirada del intendente de no solapar, estar atentos a todo lo que está pasando para optimizar los recursos en algún punto, ¿no? Y para poder, desde lo público, efectivamente ser un actor inteligente que colabora y no que hace cosas claro. A espalda de lo que está haciendo el resto. Y una de las cosas que charlamos fuera del aire, vos me dijiste, una de las cosas que nosotros queremos hacer es acompañar al emprendedor porque es un camino que uno en el que uno está muchas veces muy solo. Y me llamó la atención esto, porque es como en esta visión romántica del emprendedurismo, que por ahí uno la conoce por el macrismo, como vos decías hoy, ¿no? Que fueron los primeros que empezaron a hablar, o en el discurso público, político, con mucha fuerza, es como que es re lindo emprender, vas acá, te reunís allá, no sé, un showroom y las redes sociales, pero la realidad debe ser otra. Sí, me interesa mucho, Juan, y siempre pensar el concepto, porque es complejo, está muy mezclado de muchas cosas. Por empezar, te diría, mucha gente se autopercibe emprendedora, desde el que vende flores en la esquina hasta Marcos Galperín. O sea, partiendo claro, de esa sí, complejidad. Sí. Después, con respecto a lo que decías recién, sí, no sé si muy lindo. Hay como un prejuicio también por eso, porque se identificó al concepto con un discurso político hegemónico de ese momento, como era la derecha de Macri. Y se lo tildaba de meritocrático y de individualista también, ¿no? Yo te diría que no es tal, puede ser solitario, pero no individualista, porque te empuja a hacer redes. No podés hacer solo nada, ¿viste? No llegás muy lejos haciendo nada solo. Tenés que hablar con proveedores, buscar, ganarte a uno, convencer a otro que te venda en vez de 50.000 unidades, 50 para arrancar. O sea, implica un ponerse en movimiento. Es muy interesante el recorrido del emprendedor. Y es solitario en ese sentido, o en el sentido de que a veces el emprendedor arranca con lo que puede y después tiene un crecimiento y no sabe cómo qué hacer con ese crecimiento. Yo siempre digo, ese es un buen problema, el del crecimiento, ¿viste? Pero cuando te sentás a charlar con ellos, tienen todo anotado en una agenda, no tienen un Excel, no han calculado bien los costos fijos, los costos variables, no sacan un sueldo de todo lo que les ingresa, mezclan todo, la plata de ellos con la plata de la empresa. Entonces hay mucho para trabajar. Generalmente, el común denominador tiene que ver con eso. Ya el diagnóstico que hemos hecho es que la mayoría trae ese problema de números, de ordenar. Y desde ahí los acompañamos bien, ¿no? Primero hacemos el diagnóstico y si identificamos que tienen efectivamente un problema de ordenarse con el negocio, los atiende Agustín Lucero, el economista que da el curso, que además trabaja conmigo todos los días, como en un horario aparte, y ahí los ayuda. Tenemos una plantilla hecha que les brindamos para que ellos puedan ir aprendiendo a ubicar los costos de un lado, fijos, los variables del otro, calcular la rentabilidad, el punto de equilibrio, todos términos muy básicos de la economía, pero bueno, que la mayoría de los que empiezan un emprendimiento no tiene por qué saberlo, no, o sea, que sean fáciles, que sean asequibles, no quiere decir que todos los conozcamos de entrada, digamos. Exacto. Bien. Después, por ejemplo, formalizar el emprendimiento, muchas veces arrancan y quedan informalizados y nosotros... ¿Darle una estructura jurídica, decís? ¿O a qué te referís? Y hacerse un monotributo, ¿no? A una situación fiscal, digamos. Que lo que les explicamos es que les sirve después a la hora de querer, por ejemplo, adquirir algún tipo de préstamo, de tener un registro de su actividad, eso es muy importante. O de subsidio, lo que sea, que pueda haber disponible en algún momento. Si la actividad no está registrada, no existe. Claro. Entonces, bueno, los acompañamos con esas cosas, ¿no? Que parecen menores, pero son muy importantes. Y si te pidiera que hicieras un mapa de los emprendedores, digamos, ¿qué rubros son los que más aparecen? Porque a veces uno emprendedor imagina, no sé, como que a mí rápidamente se viene alguien que vende ropa o algo así, pero puede ser cualquier cosa, también está la parte tecnológica, vos hiciste hincapié en la parte de los videojuegos, todo lo que tiene que ver con el software, digo, son muchas cosas muy Sí, diferentes. sí. Acá en Bahía, ¿qué es lo que tenemos? Hay de todo. Bahía Blanca es muy emprendedora, hay mucho talento. Y yo vengo pensando este último tiempo en relación a las catástrofes que nos tocó atravesar, la capacidad de resiliencia, ¿no? Que eso es muy importante en el emprendedurismo también, muy importante. Me parece que, bueno, de toda desgracia, una vez que pasa, creo que deja cosas de, por lo menos, de profundísimo aprendizaje, y me parece que para la vida y también para emprender y para innovar pueden ser muy valiosas, muy valiosas. Habrá que ver, ¿no? Pero creo que va a ser así. Y después, bueno, con respecto a tu pregunta más puntual, es eso, es muy variado. Nosotros tratamos de separar entre lo que es un emprendimiento de alto impacto, que puede ser un emprendimiento que por sus características puede llegar a generar empleo o a exportar o a innovar, o que un emprendimiento que, bueno, le sirve a una persona para autosustentarse, digamos, que también está muy bien y tenemos una mirada y acompañamos a todos, pero diversificamos, separamos, ¿no? Y hay de todo, hay gente muy creativa que hace ropa, que arregla ropa con cierta impronta creativa. Hay mucho de alimentos, pero hay de todo. La verdad que nos hemos. Es interesante la experiencia del consultorio emprendedor porque a veces atendemos en un primer momento a cuatro personas, una atrás de la otra. Después la reducimos a tres porque justamente cada uno viene. Por ahí viene alguien que desarrolló un software y atrás viene alguien que hace alimentos y atrás viene alguien que quiso emprender un comercio de, no sé, de alquiler y venta de matafuegos, ¿viste? Claro, Entonces, sí. bueno, es un desafío y es un entrenamiento también muy interesante, pero la verdad es que es muy variado. Es muy variado, sí, tenemos hecho un, pudimos hacer, tenemos datos, empezamos a, eso también es importante, ¿no? A tener un registro de lo que hay. Hace poquito le acerqué al intendente un informe que pudimos hacer de toda la experiencia del año pasado y lo que va a esta, de los rubros que hay y de los sectores preponderantes que son alimentos y textil, justamente. Bien. Y te quería preguntar alguna precisión más sobre esta colaboración que tienen con la Unión Industrial, ese programa para emprendedores que ellos tienen, ¿cómo era y qué le han aportado a ustedes? ¿Cómo lo han innovado, tomando tus propias palabras? Bueno, es un programa muy completo, porque también involucra a la Universidad Nacional del Sur. Ajá. La universidad aporta mentores para ese programa y un curso de una especie de formación, más que curso, una formación muy intensiva que acompaña a los emprendedores durante todo el recorrido del programa. Y después, bueno, se hace una selección, ¿no? De tres ganadores, se les otorga un premio de 5 millones de pesos a cada uno. Desde el municipio otorgamos el precio a la innovación, al premio a la innovación. Pero yo te diría que el valor más importante que le encuentro a ese programa es esa experiencia que tienen los emprendedores de formación, porque muchas veces los lleva a replantearse lo que están haciendo, o a darle una vuelta que no le estaban dando, o a mirar algo que no estaban viendo. Entonces, es un acompañamiento muy profundo, aprenden a hacer su modelo de negocios. Eso me parece muy interesante y muy necesario. Bien, Yo creo bien. que ese es el fuerte del programa, más allá de los premios, ¿no? ¿Y ese premio a la innovación es uno extra que pone el municipio? ¿Cómo es? Claro, la Unión Industrial otorgaba dos premios y Ah. nosotros el año pasado, cuando nos sumamos al programa, Ponen un tercero. ponemos un tercero y también ponemos las mentorías nuestras de este consultorio, donde vienen a charlar conmigo. Y algunos cursos de capacitación, por ejemplo, el año pasado sumamos el curso de presentación pitch, que es una presentación muy breve que hay que hacer Sí. a la hora de defender el emprendimiento y que el jurado seleccione o no el proyecto. Y uno de los problemas que tenía la Unión Industrial es que al no tener esa capacitación, había una presentación que había durado 45 minutos, cuando tiene que durar menos de un minuto. O sea, Claro, sí. entonces, ese aporte que hicimos fue muy importante, muy Está importante. pensado para que lo escuche un inversor y en un minuto Exacto. lo convenzas, ¿verdad? Sí, correcto, es eso y es también saber vender tu emprendimiento. Y ahí es donde terminás de conocer realmente el fuerte de lo que estás haciendo, ¿viste? Poder comunicarlo de manera tan breve es difícil y es un trabajo que hay que hacer, porque ahí es Claro. donde te das cuenta dónde está puesto el foco, básicamente. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, dicen. Sí. Y bueno, te quiero preguntar específicamente por lo que es software y videojuegos, ¿no? O sea, ya hace un tiempo he escuchado que Bahía Blanca es la capital del videojuego a nivel provincia, que hay una actividad muy grande, que por otro lado uno no toma mucha conciencia de esto, no es un tema que resuene en el día a día, que uno lo sepa, pero que acá, digamos, hay una incubadora de software muy, muy importante. ¿Es todo videojuegos? ¿Hay otro tipo de software? ¿Cómo es eso? Mira, Bahía realmente es, sí, no me quiero anticipar, estamos trabajando, estamos haciendo todo un mapeo de todo lo que hay, porque hay mucho, ¿no? Ya tener las universidades que tenemos, yo siempre digo que esto que te contaba hoy, que cuando el intendente fue presidente del puerto, tuvo la visión estratégica de generar un área de innovación y eso hoy posiciona al puerto y a la ciudad a nivel internacional. Eso es muy impresionante. Tenemos ahora un centro de innovación municipal, tenemos un polo tecnológico que es una asociación civil que integran más de 30 empresas. Bueno, estamos haciendo un relevamiento serio porque nos parece que hay que empezar a presentar a Bahía de esa manera, ¿no? Con respecto al sector de los videojuegos, que es una industria joven y muy potente, empezamos a trabajar fuerte este año en el hub, pasada la inundación, y se viene mucho ahí, hay mucho por hacer. Nosotros esperamos acompañar y poder impulsar al sector. Es un sector muy joven, muy creativo, que tiene mucho para aportar y que, mira, en el hub un dato interesante que siempre me gusta destacar es que tenemos uno de los profes que empezó de chiquito aprendiendo a hacer videojuegos cuando era infinito por descubrir el proyecto y hoy es profesor. Y además es el nexo, es parte de la comunidad, tiene su estudio de videojuegos, desarrolla videojuegos y él es un valor muy grande. El equipo de Bahía Hub realmente hace todo. Yo en realidad vengo acá a charlar con vos. Y alguno puede pensar, ¿no? Claramente no es mi caso porque yo juego videojuegos desde chiquito y no dije jugué, digo juego, ¿no? Cuando tengo un ratito libre me gusta Es que algún videojuego nuevo. eso no se termina. Yo también soy No. gamer, tengo la Nintendo Switch, soy fanática. Mal. O sea, no se puede dejar eso. No, Eso no, es seguro forever. y podemos hacer otra entrevista para charlar de videojuegos, pero Dale. de vez en cuando aparece, ¿no? Esto como, no, los videojuegos son una pavada, ¿no? Como que es algo de chicos o algo de eso, pero a nivel económico tiene Es la una industria. industria. Es una industria impresionante que abarca muchas aristas, ¿no? Porque por un lado la parte de programación, de animación, de guión. Claro, Esto es muy interesante para los sí. perfiles de humanidades que Sí. pueden abocarse a escribir para videojuegos, Totalmente. ¿no? Hay toda una narrativa súper rica, súper interesante. Y bueno, y todo eso necesita que se comunique, necesita tener un lugar de discusión, de ver qué se hace, de pensar justamente esto que estabas diciendo vos, cuál es el lado rentable de todo esto, ¿no? Más allá del entretenimiento. Por supuesto que desde el Centro de Innovación, la mirada con la que trabajamos es esa, no de entretenimiento, sino de deporte también. Hay muchas competiciones que se hacen. O sea, Es en algún punto similar a la industria del cine, ¿no? Que pone un montón de talentos en juego, ¿no? Requiere un montón de cosas. Y aparte, por ahí nosotros, no digo nosotros, mucha gente piensa el juego como algo lúdico, infantil, y no, hay juegos muy muy complejos. complejos que estimulan el pensamiento incluso. Sí, totalmente. Por eso, no, es cierto, se subestima la industria y en realidad es muy rica y muy compleja y tiene mucho futuro. Y vos me hacías hincapié, ¿no?, en la presencia de dos universidades nacionales aquí en Bahía Blanca, la regional de la UTN y por supuesto la UNS. Sí, y destacamos la UPSO también siempre, ¿no? Bueno, Como y la regional, UNSO, van a sí, ser. De hecho, seguro. ellos tienen ahora la tecnicatura en videojuegos. Ah, mira. Sí, son parte de la mesa que empezamos a nuclear este año. Así que es un aporte fundamental ese. ¿Y cómo es la articulación con esas tres casas de estudios? Y es muy buena. Esa es una de las características también que tiene este centro de innovación. La verdad que trabajamos con la Universidad Nacional del Sur, sobre todo con el área de computación e inteligencia artificial. Simari, Chesnier, bueno, Elsa Esteves, para nosotras es la doctora Esteves es una gran aliada de trabajo. Con la Universidad Tecnológica Nacional, el año pasado hicimos todo un ciclo de charlas vinculados a la transición energética y el aporte de la UTN fue fundamental. Y la UPSO, bueno, como te contaba, recién integra a nuestra mesa también de videojuegos por su tecnicatura reciente y también la de emprendedurismo, porque también es una universidad que, bueno, las tres integran la mesa de emprendedurismo. Así que es permanente el trabajo que tenemos con las universidades. Es permanente y yo me siento muy contenta y muy agradecida porque a veces es difícil generar esas articulaciones, pero creo que las instituciones encuentran en el hub un valor, entienden que no es una competencia, ni muchísimo menos, son generosas en mirar al lugar con valor, como te decía, con prestigio, ¿no? Y que participen del espacio hacen que el lugar tenga ese prestigio también, que Claro. le estamos dando de a poco en el trabajo que hacemos todos los días. Así que para mí el valor con el trabajo con las universidades es fundamental. Bien, bien. Y digamos, al inicio de la charla yo te presentaba, ¿no?, como una emprendedora, como alguien que un día, esto porque lo he escuchado en ese spot que grabaste con Federico en 2019, alguna entrevista que he escuchado con vos, que, bueno, tocás violín, creo que era. No, No, contrabajo había era. empezado a estudiar el contrabajo, sí. Contrabajo. Y la resina para el arco la tenías que comprar y era muy cara y averiguaste si se podía fabricar acá. Agarraste todo un mercado nacional, ¿no? Que siempre lo producido acá, bueno, ahora con este modelo económico es un poco más complejo decir esto, pero en general lo de producción nacional es más accesible que lo importado y después llegaste a exportar. Digo, me imagino, ¿no?, que has tenido un éxito no solo en lo empresarial, si querés, sino un éxito económico. Te pregunto, ¿dedicarte a la función pública no te quita tiempo para vos? O digamos, ¿cómo compatibilizás esto de decir, bueno, soy una persona exitosa, armé mi empresa, me puede estar yendo incluso mejor si me dedico, con decir, bueno, me vuelco a la función pública y enseño todo esto que he ido aprendiendo y me imagino que seguís aprendiendo también? Estás metiendo el dedo en la llaga, Juani. Bueno, es mi trabajo. Y sí, la verdad que me he abocado a la función pública con muchísima pasión y toda esa pasión se la quité al emprendimiento. Pude delegar tareas, no puedo delegar mi cabeza y la cabeza en un emprendimiento es todo. Es una decisión que tengo que tomar todos los días. La de abocarme al sector público, justamente por eso, porque sé que estoy relegando mi trabajo privado, pero lo hago con pasión, lo hago con convicción y eso me deja tranquila y bueno, y hoy estoy eligiendo estar en la función pública. Después veré, ¿viste? Es un momento complicado también, o sea, el emprendimiento se sostiene, por supuesto que lo sostengo. Sí. Pero una cosa es sostener y otra cosa es Crecer. generar y que, claro, eso no está pasando, pero estoy eligiendo conscientemente estar en donde estoy y como te digo, lo estoy haciendo con mucha pasión y me siento muy agradecida con el intendente por haberme dado la oportunidad de acompañarlo en su gestión de gobierno. Y me imagino, te quiero preguntar también que por ahí, si hubiera sido otro el intendente u otro el espacio que te convocaba, por ahí no te llamaba tanto, puede ser. ¿Tiene que ver con esa mirada que tiene Federico sobre algunas cuestiones? Totalmente, totalmente. Para mí, Federico tiene una mirada novedosa dentro de la política, dentro del peronismo, por lo menos dentro del peronismo. Quiero ser tan ambiciosa, pero bueno, una cosa también pegan la otra, ¿no? Si yo siempre se lo digo. Que si él no tuviera la cabeza y la mirada que tiene, yo no sé si lo acompañaría. Le encuentro muchos problemas en este momento, como todos, ¿no? A la política, sí, y también al peronismo. También al peronismo. Federico, para mí, representa una novedad dentro del peronismo por su amplitud, por su mirada fresca, por su visión estratégica. Y además, bueno, le ha tocado liderar en un momento, dos momentos muy difíciles, ¿no? Y las dos catástrofes. Las dos catástrofes. Por supuesto, eso impacta emocionalmente, como nos impacta a todos. Así que para mí, acompañar al intendente con la misma pasión que tengo desde el primer día, a partir de lo que pasó, redobla la apuesta. Redobla la apuesta. Es un hombre que llegó con un proyecto de ciudad, que se vio en la contingencia. Yo soy creyente y creo que Dios pone a los hombres que pone en los momentos en los que cree que pueden, ¿no? Afrontar ciertos episodios. Y como te digo, lo que pasó con todo eso, a mí en lo personal, a pesar del cansancio que genera, que nos genera a todos, porque impacta en lo personal y demás, para mí redobla la apuesta de acompañarlo. Porque la verdad que el valor de todo lo que implica llevar a cabo una gestión de gobierno se multiplica a partir de lo que pasó. Así que eso. Clarísimo. Y te quiero preguntar, quiero por ahí sintetizar esta visión, ¿no? que decíamos antes, ¿no? Bahía Blanca, no quiero decir capital del software, ¿no? Pero dijiste, es algo que tenemos que empezar a presentar más. Hay montones de actores, las tres universidades, esta comunidad de software, de videojuegos, el Smartport Lab. Hay todo algo que se fue construyendo silenciosamente, entre comillas digo, porque no es algo que ha movido mucha gente. A mí me ha pasado estar en el puerto, por ejemplo, en una convención de videojuegos, y estaba lleno realmente de jóvenes y no tan jóvenes. Para el bahiense de a pie, como se dice a veces, que no tiene ni idea de esto, no tiene ni noticia, ¿qué le puedes contar más o menos de lo que se viene, de lo que se está gestando y de lo que puede ser Bahía Blanca con tu gestión en innovación, en Bahía Hub y, por supuesto, con la definición política del intendente? Bueno, por un lado, creo que empezamos como un trabajo muy hormiga desde Bahía Hub, que es como un espacio para entrar en contacto con todo esto. Hace poco que soy subsecretaria de Innovación, de hecho el anuncio fue justo un día antes de la inundación, con lo cual te diría que recién ahora estoy pudiendo empezar a desarrollar ese rol, que uh-huh. es un poco más global que el que tenía como directora de Bahía Hub. Y justamente el objetivo que tenemos, que es lo que me pidió Federico, es trabajar para que los bahienses de a pie conozcan toda la oferta que hay en Bahía Blanca, justamente, ¿no? Esto que estás identificando vos no tiene que pasar más, que los bahienses no sepan qué empresas están en Bahía hoy vinculadas al software, qué hacen esas empresas, qué se puede hacer, qué se puede estudiar vinculado. Estamos trabajando para que toda esa información esté centralizada y tenga mayor alcance para todos. Estamos en eso, de verdad. O sea, estamos trabajando, es nuestro proyecto de acá a fin de año, entre todos los otros proyectos uh-huh. que tenemos, que no son y algunas pocos, novedades ¿no? que no puedo decir, que me Está muero bien. Por poder contar, pero no puedo. Pero ya dentro de poquito vamos a tener una novedad muy interesante en Bahía Hub. No puedo decir nada, pero bueno. Creo que... Bueno, pero la gente va a estar atenta después de escucharte a vos. Después vuelvo y charlamos sobre eso. Un par eso. De veces me pareció que te mordiste la lengua para no sí, decir sí, nada. Sí, no puedo decir, pero se viene una novedad muy importante que a mí me va a dejar muy contenta como funcionaria dejarle un aporte a la ciudad en ese sentido. Pero bueno, además de todo eso, estamos trabajando en un proyecto para fin de año de poder englobar todo lo que tiene Bahía y poder empezar a dar cuenta de por qué es tan importante en la industria del software, de la innovación, de la tecnología. Estamos trabajando para que eso se conozca, digamos. Bien. Así que dame unos meses más, Juan. Dale, dale. No me apures. ¿Cómo no? Ya cerrando esta conversación, Guille, bueno, agradecerte por tu presencia. Y el que todavía no conoce Bahía Hub, ¿dónde está? ¿Cuándo puedo ir? ¿A qué hora? ¿Cómo me comunico? Todas esas cosas, lo que se llaman avisos parroquiales. Bueno, el Hub está en Fitzroy 682. Los invitamos a que se acerquen de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Y pueden encontrar información también en el Instagram, que es bahiahub, arroba bahiahubmbb, la Municipalidad de Bahía Blanca. Hub se escribe HV larga. Y bueno, las redes de la MUNI también. También está el sitio web, que no lo quiero decir porque siempre lo digo mal. Me lo tengo que estudiar, pero lo estudio y lo digo mal. Capaz que vos me podés ayudar con eso. Yo creo que es bahia.gov.ar. Gov con B larga. Punto hub, me parece. Bahía, ¿no? Ah, no, yo tengo bahia.hub. .gov.ar, creo que es. Ese lo tenés que saber vos. No, yo tengo el del municipio en general, pero si la gente googlea Bahía Hub, lo googlean Bahía Hub, van a encontrar también todas las redes. Bien, bien. Y se puede ir así, o sea, de 8 a... Perdón, repetí el horario, por favor. De 8 a 5 de la tarde pueden acercarse y ahí les van a contar las chicas del equipo toda la oferta de cursos que hay para chiquitos, para jóvenes, ¿chiquitos para adultos, de qué edad? Chiquitos, tenemos de 6 a 8, de 9 a 14. Y ahí tenemos realización de videojuegos, programación, fabricación 3D, robótica. Desde los 6 años. Desde que los 6 años. Cuando los chicos están empezando a escribir. Sí. O sea, es algo muy temprano. Sí. Ya a esa edad aprenden a hacer, pueden hacer videojuegos con Scratch, pueden hacer música para videojuegos. Tenemos distintas actividades para los más chiquitos. Pero sí, tienen contacto desde los 6 años. Espectacular. Bueno, Guille, muchísimas gracias por esta charla, por tu presencia acá y bueno, te vamos a tener pronto seguramente ampliando esas novedades que seguramente muy prontito van a estar anunciando. Con mucho gusto, gracias por la entrevista. Juan. No, por favor, un gusto. Conversamos con Guillermina Esmoris, ella es subsecretaria de Innovación en el municipio de Bahía Blanca y es la directora general de Bahía Hub.